La siguiente hora será titánica. Análisis, noticias, todo sobre el fútbol de primera, segunda y tercera división, entrevistas exclusivas, resultados, ramas de ascenso y mucho más. NQ Deportes presenta La Hora Titánica. Con Cristina Ortega y René Rodríguez. La Hora Titánica, porque ser tulancingenses nos hace grandes. Titanes de Tulancingo. Porque quienes nacimos y vivimos en la región de Tulancingo somos parte de una sociedad que siempre se mira hacia adelante y no olvida que somos el pilar sobre el que se fundó la gran cultura tolteca, la de los hombres sabios, la de las obras titánicas, la raíz y destino de nuestro México. Por eso queremos llamarnos Titanes, porque ello representa nuestro permanente anhelo por el progreso, que siempre ha sido nuestro aliado y la mejor arma que poseemos contra las adversidades. Titanes, porque cada día nuestra sociedad comienza una lucha en la que debemos ser fuertes. Titanes, porque defendemos como guerreros nuestros ideales y aquello que más amamos, nuestra gente. Titanes, porque con el trabajo diario, con unidad y armonía, crecemos y nos fortalecemos como sociedad. Titanes, porque la región de Tulancingo no es tan solo su producción o un animal típico, no. Tulancingo es su gente, su carácter y su sentimiento. Titanes, porque ser tulancinguense nos hace grandes y queremos que hasta la tierra tiemble con solo pronunciar el nombre de Titanes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, les habla Cristina Ortega. Nuevamente bienvenidos, arrancando una emisión más de La Hora Titánica, con muy buenas noticias de antemano. Un programa en retrospectiva, perdón, ya me estoy aquí equivocando con tanto invitados yo también. Y bueno, pues saludarles y decirles que pues presentando el programa con buenas noticias, Titanes le gana Necaxa. Y pues bueno, presento a René Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas noches, René. ¿Qué tal, amigos aficionados? Bienvenidos a esta su hora titánica. Muy buenas noches, una emisión más. Y como bien dices, Cris, pues tenemos un panel bastante interesante. Vamos a revisar lo que es la retrospectiva del fútbol en Tulancingo. Y bueno, como bien comentabas, después de un fin de semana en el que contundentemente Titanes le gana a Necaxa 3-1, y bueno, pues el día de hoy venimos aterrizando de la ciudad de León, Guanajuato, donde Titanes se enfrentó a los Cachorros León, y pues vamos a darles el marcador en un momento más, cómo quedamos y cómo se desarrollaron las acciones. Por lo pronto, presentemos al panel, Cris. Así es, pues recién empacaditos de León. Eleazar, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Cris? ¿Qué tal a todos? Buenas noches, Tulancingo. Pues sí, estamos muy felices con los últimos resultados que ha dado Titanes. Sin duda, hablábamos en la última emisión que estuve por aquí del mejor arranque de Titanes en su historia. Y yo creo que no nada más es el mejor arranque, sino la mejor temporada que ha dado Titanes. Y esperemos ya empezar a pensar en la liguilla y empezar a pensar en el campeonato. Así es, pues ya cosechando triunfos y sobre todo cosechando, ¿no? Todo lo que se ha estado trabajando. Licenciada Edith Cortés, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bienvenidos a todos y esperamos que nos llamen. Claro que sí, al 7550640. Jorge Márquez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches, René. Buenas noches, Eleazar. Pues aquí con mucho gusto y agradeciéndoles como siempre de antemano a Alejandro Gómez y a don Luis Castellán que nos den esta estupenda oportunidad de pues comunicarnos con nuestra afición, con nuestro público. Y a ustedes, estimados amigos del auditorio, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus autos. Muchas gracias y esperemos que este programa les resulte interesante. Hoy un programa en donde platicaremos de algunos pasajes de la historia del fútbol en nuestro valle, aquí en el Valle de Tulancingo, con grandes personajes que el día de hoy nos acompañan. Y bueno, pues a don Melesio Beltrán quiero agradecerle profundamente su presencia en este programa, porque además es un hombre que el simple hecho de que nos acompañe después de tantos años en los medios de comunicación y sobre todo en este medio de comunicación que es la comunicación a través de la radio, en donde él tantas cosas ha hecho en su vida. También agradecer la presencia a Salvador Romero, el famoso Chavo Romero, un gran jugador que marca historia aquí en Tulancingo. Muchísimas gracias, Salvador. Y pues también reiterar mi agradecimiento, lástima, le deseo que de veras se recupere muy pronto la esposa de Jesús Vera, se encuentra delicada de salud, pero deseamos que pronto esté restablecida en su salud y que él también esté más ecuánime, más tranquilo, porque sé que estos pasajes de la vida no son nada sencillos ni nada fáciles. Jesús, desde aquí te mandamos nuestra solidaridad y un abrazo. Pues bien, Salvador, te paso el micrófono. Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación y buenas noches a todos los radioescuchas. Noches. Buenas noches, Auditorio de NQ. Un placer nuevamente tener la oportunidad de estar en estos micrófonos. Trataremos de comentar con ustedes pues algo sobre lo que hemos aprendido, escuchado de todos ustedes, amigos, en torno al deporte y en especial al fútbol de esta región de Tulancingo. Pues amigos, radioescuchas, engalanado el programa con dos grandes figuras, tanto del medio de la comunicación y como del fútbol pues regional aquí en Tulancingo, pues es un programa muy interesante. Y Cris, pues vamos rápidamente a platicar un poquito y los invitamos también a ustedes a que comenten sobre el partido de Necaxa, un partido que pues definitivamente cumplió las expectativas. Tuvimos una gran entrada en el estadio Primero de Mayo y donde los Titanes desde el inicio, desde el primer minuto en el que se pone en marcha el juego, pues salieron a defender su camiseta, a entregarse por completo y poco a poco fueron minando al Necaxa, aunque este equipo pues encuentra primero la anotación en una descolgada y en un contragolpe, nos agarran mal parados y a pesar del 1-0 pues Titanes se va al medio tiempo y Jaime Alarcón ajusta filas y de ahí se desprende ya en el segundo tiempo lo que vendría a ser pues un gran partido, un intenso partido. Definitivamente los jugadores se entregaron en cuerpo, alma, lucha, vida y corazón, como decían por ahí, y pues finalmente viene la igualada y posteriormente pues todo fue ya después un poco de baile y 3-1 le quitan el liderato y el superliderato al Necaxa, mi querido Eleazar. Así es, René, fíjate que yo creo que todos los que vemos a los Titanes jugar estamos muy sorprendidos porque ya no es un equipo que se deja intimidar por un equipo como el Necaxa, que digamos le podemos decir entre comillas es un equipo grande porque tiene equipos en primera división, pero yo los vi jugar al tú por tú, yo los vi no entregarse a lo tonto ahí, o sea, jugaban, peleaban cada pelota y por eso nos favoreció el marcador y pues cayó el gigante, ¿no? Así cayó es. El gigante ante un Titán. Sobre todo también una apuesta en el terreno de juego muy inteligente de Jaime Alarcón, sin cerrando espacios, no dejando jugar a Necaxa su juego que practican tan rápido y tan desplegante. Sí, llegó un sí momento en el partido, perdón que te interrumpa, que yo no veía a un superlíder de Nacional. Claro. O sea, yo veía un equipo normal, o sea, no con tanto respaldo como lo venía. De decir, claro, pues es el primer lugar en la tabla del Bajío, es el primer lugar a nivel nacional. Bueno, oye, pero pues jugaron al par, entonces yo no veo por qué Titanes ahorita ya no podemos empezar a vernos en las liguillas. Sí, definitivamente, pues esto da pauta a todo un proceso, un trabajo que ha venido realizando Jaime Alarcón y su cuerpo técnico, y bueno, pues esto empieza a dar frutos, donde en un juego contundente, porque así fue, 3-1 lo dice todo, y pues definitivamente jugadores muy valiosos como Néstor David Flores, a quien hemos tenido aquí, chico del Distrito Federal, que se echó al equipo encima también, sin pues dejar de mencionar a los 11 guerreros, ¿no? Y a la gente que entró de cambio por ahí, los 11 guerreros y a la afición que juega un papel muy importante y la verdad estuvo muy buena la entrada, muy buena la respuesta, pese a que íbamos 1-0 abajo, la gente no dejó de apoyar, no dejó de motivar a su equipo y como lo dijimos es el jugador número 12 y es el que hace la diferencia y le sirvió demasiado. Claro, en los momentos importantes cuando viene una falta sobre el Irapuato, pues la tribuna presionó y obviamente digo estaba muy bien colocado el árbitro central y decreta la pena máxima para lo que vendría a ser el 2-1. Y bueno, finalmente, pues así es como se han desarrollado las cosas y esto pues nos da lugar a que Titanes avance 2 posiciones encontrándose en el 6º lugar de la tabla, Cris. Pues sí, esto habla de cómo se están replanteando las cosas dentro de Titanes y de cómo la actitud del equipo ha cambiado y sobre todo se ha visto muy favorecida, ¿no?, por todos los cambios que ha hecho Jaime Alarcón, que ha, cómo ha planteado las cosas, como ya tú lo venías diciendo. Y sobre todo yo creo que aquí veo la entrega de los jugadores, la entrega del público, y creo que se está construyendo un fútbol. Yo creo que más allá de jugar al fútbol, estamos construyendo y planteando una nueva forma de hacer fútbol. Y no sé, Don Mele, también a ver qué nos puede comentar aquí un poco. Él siempre está en los partidos de Titanes. Sobre todo como protagonista, sí, siempre esencial, ya que finalmente siempre pues nos acompaña defendiendo pues lo que es la noticia para el periódico que representa a Don Mele. No, pues fue una buena reacción que tuvieron los muchachos, oportunamente en el segundo tiempo. Ya el público pues estaba presionando también a Jaime, habíamos escuchado que pedían que entrara el famoso Irapuato. Claro, es un hombre que es ídolo, que va a todas, que lo mismo defiende, que va a carrear balones, lleva, abre espacios, y lo espectacular, lo que a mí me agradó fue que la mentalidad de los muchachos, la actitud que asumieron todo el segundo tiempo, en cuanto escucharon el sí se puede, el clásico grito de sí se puede, la arenga del público, pues la hicieron suya, y ahí fueron sobre de ella, contra un rival que pues estaba ya más sobrellevando el marcador, tratando de hacer su juego como visitante. Pues lógico que si tengo la ventaja de prenda, pues la administraré, desde luego, porque es más probable que pueda obtener un buen resultado. Perfecto, pues con esta opinión de Don Mele, nos vamos a un corte y regresamos. Recuerden, esperamos sus llamadas al 75-506-40, la línea DNQ, porque Tulancingo es tierra de titanes. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la Superestación? Porque se transmite de generación en generación. Yo crecí con la NQ, mis papás la escucharon, y ahora mis hijos también lo hacen. 75,000 razones para escuchar NQ, la superestación. Los talamontes y cazadores clandestinos son una amenaza para tu comunidad. Ya basta. Todos unidos podemos detenerlos. Únete a la red de comités de vigilancia ambiental de tu zona y conviértete en un vigía. La Profepa te capacita y apoya para vigilar y detectar estos delitos. Denúncialos al 01800-770-3372. Red Vigía, unidos por naturaleza. Profepa, Semarnat. Más música, más diversión, más información. NQ, la superestación. Siempre más para ti. Ya regresamos aquí a La Hora Titánica, y después de escuchar la opinión de Don Mele, reportero de un periódico muy famoso aquí en Tulancingo, pues queremos escuchar la opinión de Salvador Chavo Romero, ídolo aquí también de Tulancingo. Buenas noches. Pues sí, estamos hablando aquí con el profe René que sí, Jaime está planteando muy bien los partidos. A lo mejor se está pasando algo de tiempo, pero los resultados se han dado y eso es lo importante. Ahora, como platicaban anteriormente, se le ganó al superlíder. Estamos para cosas mayores. Así es, pues son los triunfos que visten, como dicen en el argot. Son los triunfos que levantan moral, que dan perspectiva de trabajo. Y pues lo más importante a mí me parece es jugando bien al fútbol, dando un equipo una presencia sólida dentro del terreno de juego, que finalmente eso es lo que nos puede dar la ilusión de buscar una liguilla y, por qué no, como decía Eleazar, pues el campeonato. Y como comentábamos, pues en este momento, antes del día de hoy que se jugó en León, Guanajuato, pues se ocupaba la sexta posición del grupo, encabezada, seguía como líder Necaxa y en el segundo lugar Atlético Cuauhtémoc. Y bueno, pues hoy en punto de las 2 de la tarde en el Nou Camp de León, Guanajuato, en el Estadio Mundial, dos veces mundialista, pues los Titanes hicieron presencia para un empate a 2-2 quedaron el marcador allá en León, Guanajuato, perdiendo el punto extra en penales, cosa que no venía sucediendo, cosa que el equipo venía marcando todos los penales. Pero pues hay que mencionar que arqueros de mucha calidad presentó León, así como algunos centrales que venían de la primera división A, ya que ellos pues no jugaron el día de hoy ni viajaron. Entonces pues hicieron ahí, reforzaron su equipo, Y créanme, amigos, que un partido muy, muy entretenido, sumamente de garra, de lucha, mucho choque también, pero definitivamente pues la personalidad de los Titanes, tanto dentro como fuera de casa, se hizo manifiesta. Nuevamente nos cae un gol cuando más estaba presionando al equipo de León, pues era cuando viene un contragolpe y finalmente pues se comete un penal, una falta dentro del área, por ahí en una pues mala marcación en el contragolpe, y es como se pone adelante León, pero los chicos inmediatamente a picar piedra nuevamente, y no pasan más de 5 minutos cuando pues se logra el empate por medio de la vía penal. Y bueno, pues así nos vamos al descanso, y ya en la segunda parte viene lo que sería ya el desenvolvimiento del equipo. Y bueno, nuevamente León Guanajuato se pone al frente 2-1, e inmediatamente viene la respuesta del Irapuato y se emparejan los cartones para así terminar el tiempo reglamentario. No sin comentarles, amigos radioescuchas, que pues los Titanes tuvieron dos opciones clarísimas de gol, una que atajó perfectamente el portero sacando de la horquilla el tiro que había hecho Alejandro Peñalosa, y por ahí pues otra jugada que tuvo Marco Peralta, que pues dudó al momento de tirar, se arma la melé y finalmente pues le caen los ladrones y le roban la pelota cuando ya estaba abierta la puerta para que solamente con puntearla pudiera haber horadado la portería de León. Y pues así, amigos, se consigue un punto más de visitantes. Bueno, nosotros hubiéramos preferido traernos los 3 puntos, pero bueno, pues también el rival cuenta y también hizo gala de su esfuerzo, y así quedaron el marcador 2-2 hoy en León Guanajuato, y el punto extra se lo lleva el equipo del León. Yo sí quiero comentar, René, aquí que realmente yo vi un equipo bien planteado en el campo, con mucha cobertura, es decir, todas las áreas estaban cubiertas, muy bien realizado el trabajo de todos los muchachos, bien distribuidos. Sí, es verdad que de repente ahí la desconcentración de los muchachos es sorpresa, pues de repente sí, el no estar en casa, muchas cosas te pesan, ¿no? Como jugador. Sin embargo, yo vi que de repente cambiaron de actitud totalmente. En 2-3 minutos del partido empezaron a, sobre todo en el segundo tiempo, porque se fueron 1-1 en el primer tiempo, como ya decías, y pues bueno, entran y replantean totalmente la actitud, empiezan a cambiar todo, y pues bueno, se vio ya el resultado, porque otra vez le dan vuelta al marcador y pues se plantan, ¿no?, en la cancha, porque aparte sufrieron bastante los de León, ¿no? Yo los vi sufriendo. Sí, sin duda alguna que Titanes pues se fue al frente siempre desde el primer minuto, también en el arranque del partido, no dejó de hacerlo, por eso viene la descolgada. De repente los equipos pues también tienen buena lectura, y de ahí que el técnico Francisco Rollán pues dijo vámonos al pelotazo, al error del rival, y así es como logran una descolgada. Y como sin embargo, dices, control siempre del balón, siempre control. Exacto. Lo que ha manejado siempre Jaime Alarcón, que es la posición de balón, el tránsito correcto del balón, no lateral, sino siempre al frente, en profundidad, y eso pues ocasiona muchas llegadas de gol. Lamentablemente pues no todas entran, porque ojalá que hoy hubieran entrado así por es lo el menos, fútbol, ¿no?, 2 de 3 que quedaron ahí pues para la foto. Hubo bastante público en el estadio No Camp, y así bueno, pues eso fue muy importante, que los chicos también pisen esos escenarios. Previo al partido estaba el entrenamiento de la primera división A, estaba el director técnico de la primera A pues presente junto con sus auxiliares, y se quedaron a ver el partido para ver a algunos de los chicos de Titanes, que eso es muy interesante. Y bueno, pues así fueron como se fueron dando las cosas. Y como bien decía Chavo Romero, pues ahí por ahí del minuto 20 es donde se asienta el equipo, y efectivamente es donde mayor peligro ocasionó. Y bueno, pues eso yo creo que nos se tiene que ir dando garantía de que este equipo está para cosas importantes. Mientras se sigan ganando puntos y se esté dentro de la zona de calificación, pues ahí estarán los Titanes, Cris. Pues sí, yo considero que es un equipo que tiene mucha garra y mucho para dar todavía, y yo creo que, yo como dice Lazar, yo casi aseguro la liguilla. Como ya también se han comprometido aquí todos los no, que y algo que mandó del decir Jaime Alarcón fue que él aquí se comprometió que le iban a ganar a Necaxa, y me pidió que lo hiciera extensivo a los amigos redescuchas, que él cumplió y le ganó a Necaxa. Pues sí, cumplió, y el pronóstico de Cristina se equivocó. No fueron 2-1, fueron 3-1. Pero fueron 3-1. 3-1. La diferencia así son es. Dos. Fue todavía mejor. Afortunadamente, como ustedes están manifestando, el equipo mostró garra, mostró una gran condición física también. Eso permitió que el resultado fuera favorable, venciendo al superlíder, al equipo que llevaba todos sus partidos ganados, y que eso nos hace que avancemos en la tabla, como bien dice René. Y hoy, bueno, pues el público, yo quiero agradecerle profundamente al público esta entrega, este apoyo que le dieron a los Titanes este pasado domingo, y eso muestra que realmente sí se está logrando ya una identificación entre la afición y el equipo, cosa que nos da mucho gusto porque al final eso es lo que buscamos. Y bueno, pues con este otro resultado del día de hoy, estamos sumando 4 puntos en menos de una semana. Esperemos que el próximo partido, que no es nada fácil, viene otro de los grandes equipos de la segunda división, que es Universidad Cuauhtémoc. ¿Estoy bien, no, René? Así es, correcto. La Universidad Cuauhtémoc, quien milita en el segundo lugar de la tabla, pues es el sinodal que enfrentarán los Titanes aquí en el Estadio Primero de Mayo, y que desde ahorita invitamos al público pues para otro partido de cerrojazo contra el segundo lugar de la tabla, ¿no? Será un gran partido. Bueno, segundo lugar hasta la semana pasada. Hoy no sabemos qué vayan a quedar, ¿no? Porque este fin de semana puede haber cambios. Efectivamente, puede haber cambios. Es un equipo que está muy cerca. Algo está sucediendo en la región, pero allá en Aguascalientes están los dos líderes de la tabla. Está Necaxa, que ya nos visitó, y ahora en esta próxima jornada de la semana próxima será la Universidad Cuauhtémoc quien ocupa, como tú dices, hasta hoy el segundo lugar, pero muy cerquita el primero, y eso significa que hoy requerimos nuevamente el apoyo de nuestro público, que vayan ahí con los Titanes, que los alienten con su presencia y que realmente se vuelva a mostrar que es de veras cuando decimos que el jugador número 12 pesa mucho en el ánimo de los jugadores. Así es. Sí, sin duda alguna que el motivar, como decía don Mele, la afición en este grito de sí se puede. Por supuesto que los chicos, yo imagino que dentro del terreno de juego, pues se crecieron al máximo, y después cuando vino la tercera anotación y se escuchó Titanes, Titanes, Titanes, era impresionante el coloso de la Avenida Juárez, de la Avenida 5 de mayo, perdón, donde pues realmente la afición está con su equipo, y eso pues es muy importante. Pues sí, efectivamente, y aquí le preguntaría a Chavo qué opina, qué sintió él, porque seguramente él cuando estaba allá en la cancha, muchas ocasiones pasaba este pollo, el público se manifestaba de la misma manera, y que nos platique su experiencia, qué sintió hoy que él estaba acá, de este lado en el público, viendo nuevamente retomar el cariño y el apoyo de la afición para un equipo local. Así es. Bueno, pues ahora estamos viendo que gracias a la entrega de los muchachos, al buen planteamiento del entrenador, estamos viendo que la gente está apoyando más. Eso es muy importante, como dicen, es el jugador número 12, es muy importante. Se está dando cuenta la gente que esto va en serio y que los muchachos se la están partiendo, están sintiendo la camiseta, y eso es muy importante. Sí, por supuesto. Y don Mele, ¿usted qué nos puede comentar con ese punto pues crítico y objetivo que tiene? Que por el momento pues es lo mejor que nos ha entregado Titanes en sus temporadas, el mejor encuentro que han tenido, donde más lo disfrutó todos, la afición, lo disfrutamos. Y sí, día a día van mejorando los muchachos. Creo que pues a medida que va a seguir avanzando la temporada, pues van a cerrar un poco más fuerte. Hago votos realmente porque ojalá, y los deseos de todos los aficionados, de todos nosotros, es que de veras estemos en liguilla. No vamos a desmoralizarnos. Es duro, es difícil todavía el camino, mas no es imposible para ellos, y sobre todo con que se muestren siempre así, agresivos, aguerridos, y ahí estaremos. Así es, pues vámonos a un corte con una llamadita de la familia Vega Licona, que felicita a Chavo Romero, el mejor futbolista que ha dado Tulancingo, así te ponen, Chavo. Y vámonos a un corte, recuerden, sus llamaditos las recibimos en el 75-506-40 aquí en NQ, porque Tulancingo es tierra de titanes. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la superestación? mí me gusta la NQ porque cuando estoy haciendo mis quehaceres, la escucho y eso me da más ánimo. Y más cuando estamos cocinando. Por eso me gusta la NQ. 75,000 razones para escuchar NQ, la superestación. Haz posible el futuro. Estudia la maestría en Administración Pública en el INAP. Iniciamos propedéutico el 28 de marzo. Mayores informes al 5081-2648 o en www.inap.org.mx. INAP, una tarea permanente. Próximamente por esta tu estación. Empresarios y otras personalidades estarán más cerca de ti. Empresas y negocios, un foro con empresarios. A partir de marzo 5, 8 de la noche, NQ Radio 90.1. El orgullo de ser hidalguense. Esta es una presentación de NQ. Durante el movimiento insurgente, Tulancingo fue atacado varias veces con resultados casi siempre adversos, pues las fuerzas realistas lo defendieron con energía, hasta que Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria se apoderaron de la ciudad. El orgullo de ser hidalguense. Esta fue una presentación de NQ. Bienvenidos amigos nuevamente a esta La Hora Titánica, y pues para recordarle a los que recién acaban de encender su radio que tenemos aquí a don Melesio Beltrán, reportero deportivo del periódico Ruta y quien pues es un cronista ya de esta ciudad y que ha visto pasar pues muchos deportes y todo lo que es el área deportiva aquí en Tulancingo, y Salvador Chavo Romero, quien pues ha sido ídolo aquí de Tulancingo, así como en el panel Jorge Márquez Alvarado, Cristina Ortega, Eleazar López y la licenciada Edith. Y bueno, pues también aquí nos llega otra llamadita que dice la familia San Juan, cómo siguen los jugadores lesionados. Y bueno, comentarle a nuestros amigos aficionados que hacia el final del partido contra Necaxa vino el choque de cabezas entre José Luis Márquez y Gregorio Arenas, y pues lamentablemente los dos sufrieron una conmoción, bueno, pues un edema cerebral por el golpe. Esto quiere decir que se les inflamó el cerebro y tuvieron que ser trasladados a la clínica Tulancingo, donde estuvieron hospitalizados 72 horas y después de recibir pues tan amable atención ahí en el hospital y toda la ayuda de los doctores, pues a los que les vamos a dar un agradecimiento, pues ya hoy están dados de alta, están en observación, tardarán un par de semanas en recuperarse para poder iniciar sus trabajos de entrenamiento, pero gracias a Dios, pues ya los tenemos de vuelta en casa, y así fueron las cosas. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno, Cris. Hay que recordar, y este es un llamado hacia el arbitraje, que no deben de permitir el juego violento. Ya lo vivimos en un partido anterior, que fue algo muy duro también, cuando el equipo de Acolman, que nos visitó, venía en un plan de cerrazón absoluta a defender un probable punto, y que cuando le íbamos ganando empiezan ellos a tener un juego muy violento, muy fuerte, ya con mala intención, y bueno, los árbitros lo permitieron. Y ahora en esta ocasión este encuentro de cabezas también se da precisamente porque el árbitro permite que este equipo, que al sentirse perdido, al sentir que había perdido lo invicto, pues en ese momento ellos empiezan a golpear. Todo empieza a raíz de una gran falta que le hacen a Chane Peñalosa. Y sí, bueno, una entrada pues, artera definitivamente, y que merecía tarjeta roja. Y que no se hizo nada. Que no la marca el árbitro. Que no la marca. Y bueno, pues acá tampoco marca nada cuando lo encuentro las cabezas, pero todo se da a raíz de un empujón. Así es, una proyección. Un defensa del equipo Necaxa hace, y bueno, de ahí se deriva este otro error. Lo que tenemos que considerar siempre es que ellos son compañeros de profesión, son seres humanos que están ahí también, y no tenemos por qué, por un juego, tratar de lesionar o de perjudicar a alguien más. Y pues ahí los árbitros deben de poner su conocimiento, su profesionalismo, para que el juego no se les vaya de las manos. Así es, y bueno, pues nosotros como institución ya presentamos la reclamación respectiva junto con el video a lo que es la comisión disciplinaria, y tratando de que aquel chico que hizo el empellón y que provocó ese choque de cabezas pues sea inhabilitado el mismo tiempo que tarden los jugadores en regresar a la cancha. Y ojalá esta respuesta la tendremos el lunes, pero así es. Y bueno, amigos, pues vámonos, Cris, de lleno a lo que es el tema de hoy, lo que es pues los recuerdos del fútbol en Tulancingo. Y Chavo Romero, me gustaría que nos platicaras un poco, que esto se dé pues así como una charla, que nos platiquen sus vivencias, sus experiencias y todo lo que hoy puedan compartir, no solamente con nuestros amigos radioescuchas, sino los que hoy formamos parte del fútbol profesional en Tulancingo. Bueno, pues sí, hace rato platicaba con Eleazar, me preguntaba que desde cuándo jugué. Tengo 52 años, he jugado 45. Inicié de muy chico, mi papá me llevaba a las canchas, jugamos una selección, un campeonato nacional Benito Juárez, el segundo campeonato nacional Benito Juárez. De ahí nosotros nos incorporamos al primer equipo que hubo aquí en Tulancingo de tercera división, nos tocó esa camada. Fue cuando se inició y que ahora se vuelve a ver, lo volví a vivir en las tribunas el domingo pasado. Eso tiene que ver mucho que el equipo, cuando iniciamos nosotros, era el primero a nivel profesional, la gente se metía mucho, la gente se está volviendo a meter, ahora se empieza a meter, porque esto va en serio, como les digo, va en serio. Entonces es muy importante que la gente apoye. Se vio ya la que la gente está entrando de lleno, ¿no? Es decir, apoyando. Perdón. Es decir, que la afición anteriormente era igual de aguerrida que la que ahora vemos en el Estadio Primera de Mayo. ¿Alguna vez bajó la afición? No sé, ¿cómo tú vivías la afición, Chavo, perdón. No, sí, sí, Cris, sí, de hecho se vivía mucho más. A las 11, los partidos eran a las 12 del día, a las 11 nunca había un alma en el estadio. Ahora se está volviendo a ver, ya lo viví, ya lo estoy viendo. El equipo está dando de qué hablar y eso es importante. Ahora ya se empieza a ver lo que se veía anteriormente. Como jugador, ¿cómo era tu reacción ante la afición? Es decir, ¿cómo te afectaba la afición? De hecho, la gente que está en una cancha, el profe debe saber que hay que tener carácter. Entonces hay que, nos gritan o nos abuchean, hay veces nos gritan, nos apoyan, pero la gente ahí está y para eso paga su boleto y es importante que apoyen. Ahorita yo lo veo, la gente, los muchachos se están dando cuenta del apoyo y se ve, de hecho uno pues, tiene el apoyo de la gente y como que hay más ganas, ¿no? Le echa uno más ganas. ¿Cómo se llamaba el primer equipo profesional que estuvo aquí? ¿Te acuerdas a algunos compañeros, Chavo? Sí, aquí en Tulancingo se llamaba Tulancingo FC. Así se llamó el primer equipo. Don Mel Asiente, sí, dice Don Mel. Había compañeros, estaba Manuel González, gente de aquí, Genaro López, que en paz descanse, Moisés Lascano. La mayoría era gente de aquí de Tulancingo. De hecho, todos éramos de aquí de Tulancingo. Perfecto. Don Mele, ¿qué nos platica usted sobre ese primer equipo profesional? Bueno, realmente la afición se prendió con el fútbol porque por tradición Tulancingo y la región, los municipios aledaños como son Santiago y Coatepec, pues han sido cuna de muy buenos futbolistas. Muy buenos futbolistas porque siempre se distinguieron dentro del sector aficionado, el fútbol aficionado, el sector amateur, desde que el fútbol llegó al estado de Hidalgo, vamos a llamar así. Si decimos que Pachuca es la cuna del fútbol, que los mineros lo trajeron, pues nosotros diremos que en Tulancingo, pues el fútbol, pues lo hicieron los obreros textiles. Era la principal fuente de actividad aquí en Tulancingo. Hacia la década, digamos, de los 30 del siglo anterior, hacia 1930, cuando llegan personas a Tulancingo para hacer su modus vivendi, ¿verdad? Trabajar aquí en el aspecto comercial y pues traer el gusanito del fútbol, que así lo conocían, y empiezan a patrocinar, a divulgar ese juego, el balompié, que se llamaba, empiezan y gana muchos adeptos. Yo recuerdo, por lo que escribían en su momento, conforme yo fui creciendo, los reporteros también, o quienes narraban el fútbol, los escribían, claro, y he tomado elementos, que el pionero, digamos, promotor fue el señor René Lefort, cuando llegó a Tulancingo, y que se reunió con pues personajes de esa temporada, personajes comerciales de la vida económica, Tulancingo, para jugar fútbol. Hubo un equipo que, del que yo tengo memoria, así voy a repetirle, fue el Athletic. Hubo personas ahí como don René Lefort, el señor Sado Ruiz, el señor don Ambrosio Berganza, sí, personas ya que se nos han adelantado, lógicamente, quienes empezaron a jugar el fútbol y a divulgarlo. Los obreros textiles, Tulancingo, lógicamente también empezaron a inmiscuirse y a formar sus equipos. Las factorías en ese momento pues apoyaban bastante a los trabajadores. Hubo equipos muy famosos como fueron el San Luis, La Concha, La Aurora, Santa Isabel, aquí en Tulancingo, en Cuauhtémoc, Moreda, La Esperanza vino un poco después, en Santiago, el equipo textil que conocemos nosotros, Santiago Textil. Todo ha sido cuna de jugadores, si usted quiere decir, en esos tiempos fueron empíricos, ¿verdad? No había técnicos especializados que viniesen a impartirles la cultura deportiva o los secretos del fútbol, pero las habilidades que ellos tuvieron fueron haciendo que fueran subiendo de nivel cuando empezaron a confrontarse, cuando hubo ya jugadores de equipos de Cuauhtémoc, de Santiago, que llegaban aquí a Tulancingo. Voy a llamar que eso fue la época dorada, cuando empezaba el fútbol, y que se prolongó hasta los años 70, por ejemplo, que es 78 aproximadamente, que es cuando ya llegó el fútbol, vamos a llamarle, no el organizado, sino ya el profesional, con el cuadro que hablaba Chavo Romero, el equipo del Tulancingo FC, que sí, inicia en tercera división, con puros jugadores realmente de aquí de la región, que los viene a dirigir Tomás Cuellar, un técnico de Tepeapulco. Y la afición, lógicamente, con ese gusanillo de que ya teníamos fútbol, porque recién, 10 años antes, una situación así, había ascendido ya también el Cruz Azul al máximo circuito, pues todo eso empezó a llamar la atención y a querer apoyar, y lo hicieron en serio, a ese equipo del Tulancingo. Iba yo a mencionar el nombre Deportivo Tulancingo, porque eso fue un poquito antes, como precursor de lo que fue la tercera división. Eso fue en la década de los años 60, un equipo netamente de aficionados, donde destacó bastante Tulancingo, porque fue siempre la base de la selección Hidalgo, que asistía a los campeonatos nacionales, y donde hubo también muy buenos resultados que podríamos mencionarles un poco más adelante. ¿Cómo no, don Mele? Pues eso es muy interesante. Vamos a dejar ya la continuación de esta, pues, toda la historia del fútbol. Y mi querido Eleazar, vándonos a la pausa comercial que... Así es, no sin antes decirles que qué bonito es escuchar a don Mele, es aprender mucho. Yo en lo personal no sabía, soy muy joven, pero vámonos viendo desde dónde viene el fútbol aquí en Tulancingo. Vámonos a un corte, 75-506-40, háganos llegar sus llamadas. Por amor a Tulancingo, ¿qué tal si nos unimos? Estás escuchando La Superestación, XENQ 640 AM, 50.000 watts, y XHNQ 90.1 FM, 25.000 watts, 75.000 razones para vivir la radio. Estamos transmitiendo desde Plaza de la Constitución y Manuel Fernando Soto en Tulancingo, y en Exhacienda de Loreto 501 Altos, sobre el río de las avenidas, en Pachuca, Hidalgo. Donde quiera que te encuentres, estamos contigo. NQ, la superestación, una gran mentalidad. La Biblioteca Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Silvestre Moreno Cora, reabre sus puertas y está hoy a la vanguardia en servicios y tecnología en beneficio de los usuarios y a favor de la cultura de la legalidad en México. Su acervo es parte fundamental del sistema bibliotecario del Alto Tribunal, el cual cuenta con más de 1,000,000 de libros especializados en temas jurídicos. Visite la página en internet http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx. ¿Quieres aumentar tus ventas? Revista Contacto. ¿Quieres que te conozcan? Revista Contacto. ¿Quieres ¿Quieres tener un gran impacto de tus productos o servicios? Revista Contacto. ¿Qué esperas? Anúnciate ya en la mejor revista publicitaria de la región. Contacto Hidalgo. Otra forma de comprar y vender. Informes, Callejón de San Vicente, número 100, Alto 7, Tulancingo Centro. Teléfono 75-300-86 y 97-407-62. No aceptes imitaciones. Revista Contacto. Solo hay una. Ponte en contacto con la Superestación. 7550640. 7550640. NQ, siempre más para ti. Pues ya regresamos, la verdad que aquí la plática en la hora titánica está genial. Y pues bueno, aparte de los datos históricos que ya nos están dando aquí Chavo Romero y Don Mele, pues Edith nos trae también de material gráfico, que bueno, se los va a describir porque pues obviamente en radio no se puede, pero pues a ver. Sí, estábamos comentando de que en el equipo Athletic, el inicial, voy a llamarle así, con el cual para mí nace en esos años el fútbol acá en Tulancingo, empieza a crear su arraigo, donde figuró donde René Ford, el señor Berganza, Víctor Mata, el U también jugaba con ellos. Después se unieron pues ya personajes locales, como fueron los hermanos Ramos Vera, Jorge Galindo Senior, Ricardo Ávila Yáñez, estuvo Roberto Valdespino, José y Jorge Arroyo Cabrera, los hermanos Ruiz, no olvidemos también ahí a Jorge y a Rubén, que allá en el año 1948, pues nada más estuvieron la Selección Nacional de Fútbol, que representó a México en los Juegos Olímpicos en Londres, ¿verdad? Así es. Es cuando empezó a entrar las personas que dice, vamos a encontrarnos y vamos a recordar, que inclusive aquí Edith Cortés trae información también al respecto. Sí, don Melesio, pues ahora que está hablando acerca del Deportivo Athletic, fíjese que me encontré una foto por aquí en un documental del señor Ricardo Ávila del año de 1938. Esta foto fue tomada un 5 de enero del Deportivo Athletic, de historia y leyenda. ¿Por qué? Pues porque conquistó triunfos a nivel estatal, nacional y en el fútbol amateur. En esta foto tenemos al don Severo Martínez, a Francisco Cruz, Rafael Ramos, a Raimundo Ruiz, don Modesto Vargas, que era el tesorero y animador, Lauro Ruiz, Daniel Ramos, Juvenal Roldán, también está por aquí Héctor Ruiz, Rubén Ruiz, el que mencionaba usted, Aurelio Aranda, Julio Ramos, Cristóbal Ramos, entre paréntesis tiene por aquí el Relojes, mejor conocido como el Relojes, ajá, Guillermo Martínez, Ricardo Ávila Yáñez, y bueno, pues un recuerdo para todos porque los colores de Tulancingo brillaron con ellos. Efectivamente, así es, el equipo de mayor tradición, yo considero. Después estuvo otro equipo también, el Hidalgo, ¿verdad? Que también es, a él se unió el Oro, Necaxa, Torino, ¿verdad? Ya son años, digamos, 50, entre el 50 y 60, pero este es de los iniciales. Después del Athletic, voy a llamarle ya el primer Athletic formal, ya con puras personas de aquí de la región. Todos ellos pues entregaban tanto su tiempo para practicar el deporte como los respectivos gastos, porque ustedes saben que en el deporte amateur realmente, como siempre, ha sido, lo sortea el mismo aficionado, el mismo practicante, así que tiene que ir sorteando todos sus gastos. El fútbol, vuelvo a repetir, entonces encontró aceptación entre los obreros textiles, que era la principal actividad característica de Tulancingo. Ahí las factorías tenían a sus equipos en activo, y ese choque que surge entre esos equipos va haciendo que el fútbol vaya mejorando, vaya subiendo de calidad. Inclusive se organizan, y Tulancingo fue la sede de la Asociación Estatal de Fútbol de Aficionados, y la presidió el señor René Lepor hasta que él falleció. Le sustituyó o ocupó su cargo después Ricardo Ávila Yáñez, también ya fallecido, que fue un excelente jugador de fútbol, un distinguido portero, ¿verdad? Militó por allá con las filas de los famosos Potros del Atlante en sus tiempos mozos. Él estuvo administrando la asociación estatal, que se pierde porque la euforia con motivo del ascenso del Cruz Azul a la primera división pues se impulsa bastante las agrupaciones del Valle del Mezquital, Tepatepec, Tlaxcuapan, Tlahuelilpan, Titalaquia, y en elecciones, pues ellos están pidiendo que querían que la sede fuese ese lugar, y la mayoría manda, ¿verdad? Las asociaciones ahí, las ligas, más bien las ligas, proliferaban por aquel lugar, porque era la euforia del Cruz Azul en el centro de ellas, y pierde Tulancingo la sede de la Asociación Estatal de Fútbol. Después, lo que se hace se paga, decimos, ¿verdad? No, después vino la euforia de Pachuca, la asociación se traslada por motivos administrativos y todo a Pachuca, que es donde actualmente está militándose, aunque entre paréntesis decimos que ahorita se encuentra en Zempoala, porque su actual presidente, Juan Cruz, radica en Zempoala. Entonces Tulancingo vuelve a tener una temporada magnífica a raíz de esos equipos Atlético y todo, que repito, surge en Torino, surge Oro, surge Necaxa, y se hace una selección después de ellos por los años 60 y se le da el nombre de Deportivo Tulancingo, selección que se registra o se inscribe en un torneo que se llamó Interestatal, donde venía Tuyehualco, Texcoco, equipos del Distrito Federal y del Atizapán Zaragoza, y que fue lo que se llamaba el fútbol organizado, donde fue el equipo Deportivo Tulancingo inclusive campeón de esa liga o de esa zona interestatal, que después, al paso de unos breves años, deja de ser interestatal para convertirse en lo que fue la tercera división profesional. Y nosotros dejamos después también algunos años de tener ese fútbol, hasta que no, en el año 76, 78 aproximadamente, se constituye a través de un grupo de jóvenes también, el equipo que se llamó Tulancingo FC, que se armó con puros jugadores locales, muy aguerridos lógicamente, y que nos cayó en una segunda temporada la franquicia de segunda división, que se le ofrecieron precisamente a Tulancingo por su magnífica organización y todo, que la adquirieron, la franquicia del Nacional, que había descendido de la primera a la segunda división y ya no jugó ahí. Entonces la tomó Tulancingo. La directiva, que en ese tiempo pues encabezaban ahí Pedro Arredondo, estaba el señor Adolfo Castellán, estaban los muchachos Figueras, los muchachos Ramos, es decir, había una playa de jóvenes que hicieron suya la directiva del Tulancingo FC, y lógicamente el público en Tulancingo en esos años pues se prestaba bastante, porque pues no había otros deportes que también llamaran la atención, no había dónde salir a distraerse, no había tanto espectáculo como vemos ahora, programas en televisión, estas situaciones que nos mandan otros encuentros y que pues en la comunidad de nuestro hogar los vamos siguiendo, sino que ahí las personas llegaban ahí al primero de mayo a presenciar su fútbol, y sobre todo, vuelvo a repetir, el cariño que se les tomó, porque desde un inicio fue gente de Tulancingo. Lógicamente, para la segunda división se contó con el apoyo de Cruz Azul, que proporcionó, apoyó con el cuadro base, pero el 50% jugadores de aquí, y aquí tenemos la prueba precisamente, Chavo Romero es uno de ellos. Perfecto, pues Chavo. Sí, ahorita que estamos hablando acerca de esto, creo que es un gran orgullo. No podemos decir que después de los años 70, en donde se dio esta gran pasión, este amor por la camiseta, después de muchos años viene un equipo como lo es Titanes Tulancingo a darnos nuevamente ese orgullo, esa pasión, ese amor a la camiseta. Lo pudimos constatar el domingo, donde la gente se desbordó por su equipo, y don Melesio, bueno, pues en los años 70 con el Satélites Tulancingo, y ahora después de varios años lo mostramos con el equipo de Titanes, así que tenemos por ejemplo también la llamada respecto a esto, que felicitan a Titanes y a su directiva, el señor Jorge Castillo, y el señor José Antonio Olvera felicita a la directiva y a los jugadores, y gracias al licenciado Jorge Márquez por traer el fútbol a Tulancingo, es un gran orgullo traer el fútbol, gracias al licenciado y a un grupo de gente que se está pues comprometiendo e interesando en tener un fútbol aquí en lo que es Tulancingo, y también un equipo como Titanes, porque ese amor por la camiseta pues se notó, ¿no, señor Melesio? No, sí, efectivamente, ya el público también empieza a tomar a ponerse la playera, y el amor que tienen por la camiseta los muchachos en la cancha lo demostraron. Volvimos a ver un equipo con mucho muy arraigado, con mucho entusiasmo a jugar. Nos hizo recordar los tiempos, efectivamente, los tiempos de bonanza, los tiempos de gloria del famoso Tulancingo FC, los satélites, como en su parte final se le llamó, y creo yo que la afición se va a ir metiendo poco a poco, va a tener que ir reconociendo, sobre todo con el proyecto de Titán, que muy pronto vamos a tener la mayoría con puros jugadores locales, que es lo que está surgiendo. Vamos con calma, vamos por partes y lo vamos a tener. Así es como se ha ido trabajando, pues con los muchachos jóvenes de Tulancingo, porque hoy la segunda división, a diferencia de aquellas épocas, pues hoy tiene una restricción de edad. En aquellas épocas pues era libre, pero en esta ocasión pues solamente a jóvenes de 20 años, 11 meses son, y menores a esa edad son los que pueden participar. Eleazar, por ahí teníamos alguna llamadita. Así y es. Vámonos a la pausa. Tenemos una felicitación que yo creo que a la que todos nos unimos. Una felicitación a usted, señor Melissa Beltrán, por caray. Tanta sabiduría. Datos. No, se lo juro que yo estoy atentísimo, escuchando todo. La familia, de parte de la familia Hernández López, y yo creo que de parte de todo Tulancingo. Vámonos un corte y regresamos. 75-506-40, porque Tulancingo es tierra de titanes. Las familias mexicanas merecen todo el reconocimiento, la preocupación y el esfuerzo permanente de los papás, el amor y la lucha constante de las mamás, la buena respuesta de los hijos. Las familias trabajadoras de este país impulsan todos los días el avance de México. En el gobierno federal, trabajamos para que tu familia viva mejor. ¡Feliz Día de la Familia! Gobierno Federal. Esta semana descubre un nuevo ingreso en el conteo. Conoce qué grupos se unirán a un maratón altruista. Checa al solista número uno en Estados Unidos. Entérate de las próximas fechas de conciertos de los protagonistas del momento. Y en la entrevista, escucha las palabras de Diego Torres en exclusiva. Un saludo para el Top Club Internacional y de parte de Diego Torres. El único conteo de la música pop en la radio de habla hispana, solo por esta emisora. Top Show Internacional. La nueva actitud es sonreír todo el tiempo. NQ, la superestación, siempre más para ti. Mi cantar con la guitarra en mano. Amigos, pues ya regresamos a esta La Hora Titánica, pues recordándole a la historia del fútbol en Tulancingo. Y bueno, quiero a nombre de la directiva del Club Titanes ofrecer un agradecimiento a todas las personas que hicieron presencia en el hospital para pues preguntar por el estado de los muchachos que salieron lesionados en el partido con Necaxa. De veras, pues respetuosamente les enviamos un abrazo, un saludo y nuestro eterno agradecimiento, ya que vimos desfilar por ahí pues madres de familia, no sé si del CIFOR o simplemente aficionados, muchos aficionados que estuvieron por ahí, gente que atiende pues ahí los servicios de alimentos, que también fueron a preguntar por los muchachos, en fin, padres de los jugadores, en fin, a toda la familia que hoy somos Titanes, pues les damos las gracias por esa preocupación y por esa solidaridad que tuvieron con nuestros muchachos, y pues refrendarles que Titanes es de Tulancingo, Titanes es y es para Tulancingo. Y bueno, también agradecer al doctor García Bucio, al doctor Ramos de Urgencias, al doctor Felipe Arreola, al doctor Francisco Chong, y por supuesto, no dejar de reconocer la capacidad y la entrega de nuestro director de servicios médicos, el doctor César Picasso, quien ante su oportuna intervención, pues afortunadamente los chicos fueron manejados y trasladados a la clínica Tulancingo, ¿no, Jorge? Sí, sin dejar de mencionar también el agradecimiento para pues nuestro honorable cuerpo de bomberos, que de manera inmediata los trasladó. Asimismo, recordar que ese gran trabajo que hacen las enfermeras, que también se los agradecemos profundamente a todas ellas, a los enfermeros que también trabajan ahí, porque se portaron estupendamente bien, más allá de su trabajo profesional que siempre hacen, pues la otra parte, la parte humana que ellos le pusieron también, muchísimas gracias a todos, y a todos aquellos que se preocuparon y que preguntaron y que estuvieron al pendiente y están al pendiente de la salud de estos jóvenes. Muchísimas gracias a todos ellos. Y bueno, acerca de lo que decía Edith, yo solamente quiero hacer un comentario breve. No estamos haciendo más que lo que nos toca en esta época histórica de nuestra vida. No es Jorge Márquez solo, es mucha gente que nos respalda, es muchos los apoyos que tenemos, son muchas las personas que se suman. En este momento estamos teniendo un gran apoyo para podernos comunicar con la afición de parte de Alejandro Wom, de parte de quien es vicepresidente de la promotora del fútbol, que con mucho entusiasmo, con mucho cariño, siempre nos acompaña, siempre está al pendiente, siempre está con nosotros. Un abrazo afectuoso para Alejandro Wom, para don Luis Castelán, y así como ellos, bueno, pues está por ahí Rodrigo Fragoso y su familia, y desde luego, pues no dejar de pensar y de también reconocer el apoyo que tenemos de parte de ustedes, de don Melesio Beltrán, con su presencia siempre amena ahí con nosotros, con ese ojo clínico y crítico que él tiene y que mucho nos enseña y nos ayuda. Asimismo, Salvador Romero, que lo saludamos cada partido que estamos por ahí. Nuestros comentaristas que narran los partidos los días domingos, a Arnulfo y a Juan José Caballero, pues que están siempre ahí con nosotros. Bueno, tantos esfuerzos sumados para que esto se dé. No dejar de reconocer a los obreros textiles que nos proporcionan las instalaciones, con su líder, don Jesús Vera, Alfonso Marroquín. En fin, es un gran respaldo a algunos patrocinadores que se han sumado a esta campaña del fútbol, a este gran esfuerzo que hacemos para lograr tener aquí el fútbol de segunda división profesional, que hoy, como pues la historia avanza, la vida avanza todos los días, nos muestra que cada día el esfuerzo debe de ser mayor para poder estar. Hoy hablamos de un equipo que realmente se comporta y hacen su trabajo como verdaderos atletas, gente que se tiene que preparar mañana y tarde, que tienen que tener un gimnasio, que tienen que tener una casa club, que bueno, todo esto tiene un respaldo, que van a jugar al Bajío, van hasta Zacatecas, van como el día de hoy a León, Guanajuato, y aquí hacer un reconocimiento también a Cristina, a René Rodríguez, y seguramente a quien los debe de haber acompañado, el doctor Picasso, Salvador Rivera, el psicólogo. Se iba a ir alguien más con ustedes, sí, el señor Cañada, el señor Lorenzo Cañada, que él nos transporta. No dejar de reconocer también el apoyo de Ricardo Bravo. Bueno, es la suma de muchísimas voluntades, de muchísimas personas que colaboran para que este proyecto se vaya haciendo realidad. Las personas, como decía René, que nos dan el servicio de comida, que no solamente tienen un trato muy, digamos que general, de clientes y consumidores y punto, servidores del, sino muy al contrario, Lupita ha adoptado a nuestros muchachos, se preocupa por ellos, se preocupa cuando no comen o cuando no van todos, está al pendiente, les da de comer de manera extraordinaria de acuerdo a la dieta que le piden los doctores del equipo, y esto es formidable porque no solamente les da lo que nos cobra, la verdad es que les da mucho más y no lo cobra, ella pone de su parte. En fin, si hablamos de eso, muchas veces tenemos los apoyos de los señores hasta del perifoneo, y pues ahí nuestros locutores que están allá en el estadio Primero de Mayo, cada partido, que están amenizando, que están informando, a Eleazar López, ahí con su equipo de trabajo, al ingeniero Pastrana, como le llamas tú, ahí Ricardo Pastrana, mucha gente. Yo quiero mencionarlo porque a mí me toca coordinar solamente algunos de estos esfuerzos, pero siendo honesto y reconociendo plenamente que sin el respaldo de todos ustedes y de todos los que he mencionado, y por favor, seguramente estoy omitiendo muchos más, perdónenme, porque en este momento es sin ningún documento, somos solamente recordando, y efectivamente es la gran suma de muchos esfuerzos que colaboran y que están hoy incorporados en este gran proyecto para que la gente del Valle de Tulancingo tenga un atractivo, tenga una identidad mayor y tenga un equipo a quien respaldar, con quien soñar. Como decía don Melesio, muy ubicado en la realidad, no es nada fácil, pero hoy nuestro equipo está en un buen lugar, hoy está luchando por entrar a la liguilla. Esperemos que también a veces el factor suerte juega, que se llegue a dar y que podamos estar ofreciendo más y mejores resultados. Bueno, pues platicando de la historia del fútbol, yo no quisiera dejar de reconocer que hoy es simplemente la el resultado final de una serie de vida, de trabajo a través de muchos años, de muchísimas personas que hicieron su esfuerzo, empezando, como decía don Melesio, con don René Lefort y muchísimas gentes más. Nosotros somos solamente el resultado y no estamos haciendo más nada más que lo que nos obliga la historia de Tulancingo, y lo tenemos que cumplir con creces, tenemos que hacer nuestra parte, ojalá y también, como decía, se den los resultados para que la gente esté muy orgullosa, porque si Cruz Azul pudo hacerlo en un momento determinado, Tulancingo no lo ha podido concretar, estuvo en algún momento muy cerca. Yo recuerdo que con este equipo de Tulancingo FC estuvieron muy cerca en algún momento e hicieron maravillas, y bueno, pues nosotros tenemos un ejemplo a través de los años el cual seguir, y aquí hoy platicando de la historia del fútbol de Tulancingo, pues creo que queda muy claro que no somos nosotros más que una especie de síntesis de todo lo que en Tulancingo se ha hecho, y nos obliga a entregar muy buenos resultados. Y pues a mí me gustaría que mejor quienes saben del fútbol siguieran diciéndolo, pero no dejo de reconocer que de veras nosotros solamente somos resultado de muchos años de trabajo y de esfuerzo de muchas personas. Sí, exactamente, y también, bueno, creo que la afición de Tulancingo ya necesitaba un equipo así. Me da muchísimo gusto y mucho orgullo estar platicando con el señor Salvador Romero Castillo, mejor conocido como Don Chavo Romero, que, bueno, pues es la máxima figura que ha dado Tulancingo, tanto amateur como profesionalmente, y platicando ahorita entre el corte me decía algo acerca, muy interesante, acerca de la afición. En ese entonces, Don Chavo Romero, cuando usted participaba en lo que es el equipo a nivel profesional Tulancingo FC, ¿cómo se desbordaba la gente hacia ustedes y cómo lo ve ahora? Bueno, sí, licenciada, le platicaba yo que anteriormente nos tocó una buena época que iniciaba el fútbol profesional aquí en Tulancingo. La pasión se desbordó, había gente, les vuelvo a repetir, a las 11 del día ya no había un lugar. Había gente que se cooperaba en las tribunas para la gente que metiera los goles, salía uno del estadio, había gente esperándolo, lo invitaban a comer, había gente que se dedicaba a vender fruta, le llevaba fruta, se dedicaba a vender ropa, le regalaban a uno una camisa, un pantalón. La gente estaba muy metida y eso era importante. Ahora vuelve a ser importante, la afición había decaído, habíamos tenido equipos profesionales no tan en serio, yo pienso que no tan en serio como ahora el licenciado Jorge Márquez y su directiva ha hecho esto, ha hecho posible esto, entonces la gente ya lo está viendo de esa manera. Es importante porque no se había visto tal organización desde aquella vez, que a lo mejor estaban hasta cierta manera bien organizados, pero era el inicio, la gente no sabía. Ahora el licenciado se ha rodeado de gente que sabe de fútbol, el profesor René, Jaime, la señorita Cristina, toda gente está metida, el doctor, hay que tomar en cuenta a toda la gente, como dice el licenciado Jorge Márquez, se va familiarizando los jugadores con la gente y se van identificando, y eso es muy importante, eso hace que la gente vaya a las tribunas y a apoyar al equipo. Pues a mí me parece extremadamente interesante lo que comentaba Chavo Romero, esto de que la gente daba para el fútbol, ¿no? Quedaba playeras, quedaba camisetas, lo que ellos tuvieran, y qué rico se vivía el fútbol en esa época. Yo me imagino que se disfrutaba todavía más por esta cuestión de que era totalmente altruista, ¿no? No sé, ahora pues también lo es de ciertas maneras, ¿no? Claro que a un nivel más profesional, claro que con más apoyos, claro que con más formas de poder salir. Don Mele, algo que nos queda compartir respecto a eso, que a mí me parece muy interesante y me parece algo muy emocionante. A mí me emociona sinceramente esto. No, sí, efectivamente, la afición así fue. Hospitalaria, amigable, con los muchachos. En ese cuadro, esperábamos el mes de diciembre también para hacer el clásico obsequio a los muchachos, los famosos arconcitos, ¿verdad? Unos arcones que se improvisaban entre todo el público, patrocinaban el X número de arcones, se les entregaban para festejar con ellos. Y y así también se les acompañó en etapas muy difíciles. Hubo aquí el primero de mayo fue esencia también de esa garra, de esa pasión que exportaban, la importancia que tenía el equipo de Tulancingo, donde ya instituciones más organizadas, pues les poníamos el pie en la garganta, se puede decir, ¿verdad? Yo me recuerdo, entre como una anécdota, una tremenda trifulca que se vivió aquí con el cuadro de Universidad de Jalapa, Universitario Jalapeño, aquí en Tulancingo, cuando pues se les ganó. ¿Y qué había? Pues el carácter del presidente de la directiva del Tulancingo FC en ese tiempo, de Pedro Arredondo, y el carácter también del directivo que venía con el Universitario Jalapeño, Gerardo Gallegos, que se ha eternizado, digo, ahí se ha dedicado a trabajar. Y de aquí yo me recuerdo cuando pues el público también tratando de apoyarlos, se hicieron de palabras. Me recuerdo Pedro, a mí deportivamente me apoya Cruz Azul, le dijo, y a mí le contestó ya Gerardo, me apoya el alto directivo. Y realmente pues sí, así lo vimos. A 2 o 3 años ingresó Gerardo Gallegos ya al fútbol, y ahí ha estado manejándolo y está en la Federación Mexicana de Fútbol. Pero eso aquí, esa pasión aquí surgió con los, precisamente por el carácter de tan abierto y la actitud de defender a capa y espada los colores de su equipo, de dos directivos en ese momento. Arredondo pues no se dedicó ya a la actividad de fútbol, él a manejar lo suyo, ¿verdad? Su agencia de viajes. Y don Gerardo pues sí, siguió la carrera administrativa del fútbol, y cada quien está en el sitio que pues honestamente se han merecido. Los dos son triunfadores, los dos han sido triunfadores, ¿verdad? Pero son cosillas que me digan hasta dónde llegó la pasión, como ahora está sucediendo con el equipo actual, con el Titanes, que ya también los equipos de primera división y todo están volteando acá, observando el porqué y buscando contactos. Decía que después de ese equipo son ciclos que nos están sucediendo, después del Tulancingo FC, que se pierde la franquicia, se van para Cancún por problemas económicos, no había forma de irlo sustentando, pese a que aquí hubo personas como don Guillermo Ortiz, que en paz descanse, como Alfonso Cruz, que hasta donde fue posible estuvieron apoyando económicamente, pues hizo que se perdiera el fútbol. Después sí hubo tentativas de traer fútbol, ha habido varios equipos, que los Laneros, el Electra, el Oro Tulancingo, el Deportivo, el Atlético, ¿verdad? Pero fueron también épocas transitorias, porque el apoyo económico no se podía sustentar y realmente ya la afición empezaba a mermar, ya no era tan numerosa como cuando el Tulancingo, y no se podía sostener así los equipos, los gastos fueron incrementándose más, había que invertir más dinero y no había de dónde. Pero también fue una época muy bonita el que cubrieron los muchachos del Electra, del Laneros, del Atlético Oro o Atlético Tulancingo, como se llamó también, hasta llegar nuevamente a la oportunidad que hubo para que Tulancingo regresara por la puerta grande a través de Titanes. Así es, don Mele. Pues amigos radioescuchas, tenemos dos llamaditas para irnos a la pausa comercial. Cristóbal Morales Campo Alegre felicita al licenciado Jorge Márquez por su gran trabajo al traer el fútbol a la región. Gilberto Muñoz felicita al programa y ojalá hablen más de cultura y traigan más leyendas del fútbol. Cecilia Cruz Gómez felicita a Jorge Márquez por el impulso profesional que le da al deporte. Y bueno, pues también no queríamos dejar de mencionar el agradecimiento total y absoluto de esta organización a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría pues de Tránsito por el apoyo que también nos brindaron y nos brindan cada 15 días en el estadio Primero de Mayo. Y pues con esto, mi querido Eleazar, vámonos a una pausa. Así es, vámonos a una pausa y regresamos, porque Tulancingo es tierra de titanes. Estás escuchando La Superestación. XCNQ 640 AM, 50,000 watts, y XHNQ 90.1 FM, 25,000 watts. 75,000 razones para vivir la radio. Estamos transmitiendo desde Plaza de la Constitución y Manuel Fernando Soto en Tulancingo, y en Exhacienda de Loreto 501 Altos, sobre el río de las avenidas, en Pachuca, Hidalgo. Donde quiera que te encuentres, estamos contigo. NQ, la superestación, una gran mentalidad. La aprobación de las reformas en el Senado de la República permitirá que el país cuente con más recursos para educación, salud y combate a la pobreza. Que el ISSSTE garantice un nuevo y mejor sistema de pensiones. Que las personas con discapacidad gocen de igualdad de oportunidades. Y que los partidos políticos gasten menos dinero en campañas. Con acuerdos y resultados, en el Senado de la República, vemos por ti. Con la garantía que nos da la ley federal de transparencia y acceso a la información pública. Todo tenemos derecho a saber qué hace el gobierno federal. Cómo toma decisiones. Cuánto tiene. Y en qué gasta. Tenemos derecho a conocer cualquier documento público y a usarlo en nuestro beneficio. Tú también solicita información a más de 240 instituciones a través de cici.org.mx, por correo o personalmente. El acceso a la información es tu derecho. El IFAI, tu garantía. La información es poder. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Mi gran amor es el nuevo éxito de los Yairas. Y para que los escuches mejor, NQ y los Yairas te regalan un mini componente. Durante la programación te diremos cómo. Escucha, participa y gana con los Yairas y la Superestación. La nueva actitud es disfrutar cada momento. NQ, la Superestación. Bueno, pues continuamos aquí en lo que es la historia del fútbol. Estamos en una plática pues muy, muy rica, muy entretenida. Y bueno, yo quiero decir acerca de lo que eran antes los peloteros. Me llama la atención porque hay niños que antes, en esa época cuando jugaba Chavo Romero, eran peloteros, ahora ya son señores, podemos decir, de 40 años, que ya no juegan, más sin embargo, Chavo Romero sigue jugando porque él continúa en lo que es los veteranos, ¿no es así? Sí, gracias a Dios me ha aguantado el físico y ahí andamos todavía, no podemos dejar el fútbol, seguimos jugando, pero sí hay gente que se ha acercado que me gustaría a mí, ¿por qué no entrenar a niños? Darles algo de lo que yo aprendí, y es importante que la gente se dedique, de hecho, más ahora a los jóvenes, que tengan más espacios deportivos. Anteriormente no se tenían, lo único que había aquí en Tulancingo en nuestra época pues era ir al domingo al partido, no había otro lugar de esparcimiento, era importante. Entonces ahora hay más espacios y qué bueno que mencionamos esto. Bueno, pues continuamos con el señor Melesio Beltrán, que su plática está muy interesante. Que nos está ilustrando además, don Mele. Nos quedamos por ahí con el Electra, los Laneros. Ah, bueno, esa ya fue la temporada que vino, lógicamente, años después de que nos quedamos sin el fútbol de los famosos FC o satélites, el satélite Tulancingo, ¿verdad? Algunos aficionados trataron de matar su gusanito, convocando a algunos jóvenes, y buscaron pues traer algunas franquicias. Aquí tuvimos, vuelvo a repetir, al Electra, que venían de aquí de Nuevo Necaxa, nos facilitaron esa franquicia, que ahí jugaba, ahora la sede del Electra, los Laneros, también se llamaron los muchachos de La Franja, también recuerdo, también de Pueblo, también de La Franja. Otro promotor más reciente, que fue el señor Martínez, José Luis, con el Atlético Oro o Atlético Tulancingo, como se le hubiese llamado, que también, aunque estuvo dos temporadas o tres máximo, pues también tuvo que, ante la suma de gastos tan enormes y la falta de apoyos que hubo desde pues para poder mantener el equipo desde los entrenamientos hasta salir a las canchas a jugar y sostenerlo, pues lo fue haciendo que fuese perdiendo, pues no tanto el interés, pero sí, pues ya les, el deseo de mantener aquí el equipo. Se vio obligado también a que emigrara para Chalco, que es donde se vendió la franquicia el señor Martínez, y se deshizo de ese equipo. Son las temporadas, son ciclos que van suscitándose. Es que es muy difícil mantener un equipo de fútbol de tercera división, y eso que supuestamente de segunda, lógicamente. Voy a repetir, muchos consideran que el fútbol de tercera división no tiene tantos muchos gastos, ¿verdad? Pero sí los trae bastantes, que porque como actualmente las escuelas están jugando en la tercera división, pero no todos son escuelas, también son equipos de segunda división que tienen a sus filiales, a sus semilleros en la tercera división, y que lógicamente están también erogando un gasto extra en ellos. Es lo que ha impedido lógicamente que haya aquí un fútbol profesional así. Esperamos ahora sí el apoyo del público, de empresarios, que a la limón lo manejen aquí con don Jorge, que hay entendimiento, y sobre todo que el equipo responda, que los jugadores hagan suyo ese compromiso que tiene de dar resultados, para que la afición lógicamente contribuya con su granito de arena, los empresarios también vean halagadoramente que se está retribuyendo al esfuerzo que ellos hacen, no buscan ganancias lógicamente, pero sí tener X carga que no exceda de su presupuesto que tiene destinado para impulsar precisamente la actividad deportiva, que es para que haya jóvenes sanos. Así es, por eso la importancia del proyecto Titanes Hoy en Tulancingo y Titanes de Tulancingo, porque definitivamente, pues como bien dice don Mele, esto cuesta mucho, y pues obviamente lo que se ha tratado y se ha trabajado con los jóvenes titanes hoy día, pues es eso, crearles la identidad, el amor a Tulancingo, porque aunque muchos de ellos, como ya lo hemos platicado en programas anteriores, no son de esta región, vienen inclusive de Tijuana, de Saltillo, Coahuila, de Ciudad Guzmán, en fin, de Jalisco, en fin, pues esta gente hoy día sí vista la camiseta y defienda los colores de Titanes, porque ya tiene una identidad, ya también ama esta tierra, y eso es lo que pues se ha preocupado esta institución por inculcarles. Y no se diga pues su líder, ¿no?, el director técnico Jaime Alarcón, quien pues créanme que yo he tenido el gusto de conocerlo de hace un par de años que tengo ya aquí, pero hoy estoy convencido de que por algo llegó a primera división. Hoy estuvimos con el Negro Almirón allá en el estadio No Camp, el compañero de él en Morelia, y pues el Negro le expresaba mucho su sentir de que ahora ya es técnico, le decía cómo cambia la vida y demás, y siempre nos hizo notar el pundonor, la entrega, la dedicación, la perseverancia, la constancia, la terquedad, como decía hoy el Negro Almirón, de Jaime Alarcón, por llegar a ser lo que fue. Y pues eso da gusto, porque eso es lo que les transmite a los muchachos, lo que pues hoy día es el emblema de ese estandarte que se llama Titanes. Efectivamente, surge también de los campos aquí del fútbol amateur, Jaime, ingresa al fútbol organizado en tercera división, juega con Laneros, otro también jugador que ha destacado aquí de la región es Julio Aguilar, de Santiago Tulantepec, que claro, está militado también con Puebla del máximo circuito, con Santos. Son jugadores, son ya producto de lo que iniciaron hace muchísimos años las personas que hemos mencionado, y algunas que he omitido el nombre porque la memoria ya no me lo recuerda. Lógicamente, sí, inclusive algunos con los que quizá esté conviviendo en este momento no los he mencionado, les pido disculpas sinceramente. Y pues ahí hay resultados. Jugadores que han destacado y que juegan muchos en veteranos, pero también tuvieron oportunidad de jugar en equipos segundas. Tenemos en Santiago a Saúl Martínez. En Tecuautepec tuvimos a Jorge Domínguez, el Tabique, al difunto a Genaro López. Creo que también fue algo de, en su momento, un jugador finísimo, muy especial y todo, invitado a probarse y jugar en Cruz Azul. Desafortunadamente no hubiese interesado, sino que no se pudieron poner de acuerdo él en el desplazamiento y toda situación, y mejor declinó la invitación y siguió por acá jugando. Claro. Entonces, en veteranos hay bastantes jugadores que escribieron también época de fútbol, voy a llamarle así, histórico, como no, jugando para tercera división, algunos otros para segunda. No, excelente, pues tenemos llamadas aquí de Guadalupe Hernández, dice: el equipo de los Laneros lo empezaron los obreros y es donde despuntó Jaime Alarcón. Ya no lo decía aquí Don Mele, que efectivamente ahí jugó. Cecilia Cruz Cobos, que felicita nuevamente a Jorge Márquez Alvarado. Y bueno, por aquí también nos llega la información de que Necaxa empata con Toluca 2-2, ganando el punto extra Necaxa, y pues con eso igual se ubica en 20 unidades por 12 de los Titanes, que seguramente conservarán su sexto lugar dentro de la tabla. Y bueno, Chavo Romero, pues a manera de conclusión, no sé si nos pudieras pues comentar algo más y tu sentir por este maravilloso deporte que es el fútbol. Bueno, pues quiero agradecer la invitación antes que nada, y pues un gusto el compartir la cabina aquí con todos ustedes. Y pues sí, estoy viendo ahora, me da gusto que la gente que haya traído el fútbol nuevamente a Tulancingo, empezando por el licenciado Jorge Márquez, pues nos da gusto a mucha gente que ya tengamos fútbol profesional y con muchas ganas, con mucha gente preparada, que como decía el licenciado Jorge Márquez, a lo mejor él no conoce mucho de fútbol, pero tiene gente que le ayude, que conoce mucho de fútbol, y eso es bien importante. Pues muy bien, don Salvador Chavo Romero y don Mele, pues conclusiones. Yo sé que un programa no es para contar toda la historia. Exacto, del fútbol, no es suficiente, no es para todo, nada más datos así sueltecitos que vamos atando poco a poco para irlo recordando, pero que probablemente tratemos de hilarlo, de hacerlo por secuencia, como debe ser, de principio para actual, no de principio a fin, sino de principio para actual, y que ustedes, no por hacerle publicidad, lo irán viendo también, leyendo poco a poco a través de la prensa escrita. Perfecto, don Mele, pues muchísimas gracias. No será este el último programa donde vamos a tocar todo esto en maravilloso mundo del fútbol y sobre todo de la historia del fútbol en Tulancingo. Y bueno, tengo una llamada antes de pasar con Edith, de Daniel Ramos Ballesteros, dice: fundador de Satélites, felicita al licenciado Jorge Márquez, a Chavo Romero, que juega con él, y al señor Melesio Beltrán por su amplio conocimiento de la historia del fútbol de Tulancingo. Edith. Bueno, pues gracias a todos ustedes por estarnos escuchando y felicitando nuevamente al equipo de Titanes por ese entusiasmo y esa garra que pusieron en el partido, y ahora que fueron a León, ¿verdad?, donde también se logró el empate. Gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Muy bien. Nos escuchamos. Claro que sí. Jorge Márquez. Pues sí, efectivamente, yo quisiera agradecer profundamente esta asistencia, la presencia de don Melesio Beltrán y de Salvador Romero, Chavo. Muchísimas gracias a los dos por hacernos el honor de venir a platicarnos algo de lo que ustedes han vivido y ustedes conocen del fútbol, y comprometerlos a que nuevamente más adelante puedan ustedes volver a venir a informarnos a nosotros y a la afición de los grandes logros que en el Valle de Tulancingo ha tenido el fútbol y de las gentes que han encabezado estos trabajos para ofrecer esos resultados a través de los años. Y desde luego también, bueno, pues agradecerle algo que es sumamente importante, así como la XNQ nos hace el gran favor de darnos estos espacios. Hoy la cobertura de dos medios escritos de comunicación que nos están haciendo una labor de comunicación y de pasarle a los aficionados la información de manera muy muy extraordinaria, al periódico Ruta y al periódico El Sol de Tulancingo, muchísimas gracias a ellos. Y nuevamente le digo, disculpando este gol, pero agradeciéndole mucho a Alejandro Won y a don Luis Castellán su enorme contribución para el equipo, pues agradecerles estas horas, este tiempo que nos regalan. Y a Juan José Caballero también agradecerle que el día de hoy nos ha acompañado para tener este programa. Muchísimas gracias a ustedes en el panel, como siempre, muy preparados, viniendo aquí con los conocimientos muy claros para poder hablar y enriquecer un programa que esperemos que la afición le esté gustando. Ya por ahí hemos recibido algunos comentarios el día de hoy que nos da mucho gusto. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, y pues te paso los micrófonos. Sí, Jorge, pues mi querido Eleazar López, muchas gracias una vez más aquí en La Hora Titánica. Sí, es una vez más en La Hora Titánica, feliz me voy. Yo creo que como todos los que escuchamos el programa, feliz de haber enriquecido tanto la cultura futbolística. Gracias, Don Mele, gracias, Chavo, gracias a todos los, a Edith, gracias a todos los que estuvieron aquí, todos los que nos escucharon, un abrazo, y recuerden que vamos contra Universidad Cuauhtémoc el próximo domingo. Vamos a apoyar a los Titanes, nos ponemos la camiseta. Y recuerden que Tulancingo es tierra de Titanes. Te paso los micrófonos, Cristi. Muchas gracias, Eleazar. Pues agradecerle antes que todo a Don Mele, a Chavo Romero, por su presencia, por compartir con nosotros tantos conocimientos y tantos recuerdos, que es gratificante, y sobre todo revivirlos es volver a vivirlos, aunque yo no los haya vivido, pero créanme que me contagiaron toda esa emoción del fútbol de antaño, y qué bueno que se está dando también en Tulancingo. Felicitar a los jugadores, a los futbolistas que ahora nos regalaron el triunfo el domingo y un empate ahora en León. A Jaime Alarcón, igual una felicitación, un abrazo, todo el cuerpo técnico, a René también, un agradecimiento, Salvador, a todos aquí en el panel, Eleazar, Jorge, y pues bueno, saludos a mi familia y pues a los radioescuchas, por supuesto, que son nuestro principal ingrediente aquí en Titanes. Así es, y pues debo mencionar esta llamada que nos acaba de llegar de Don Jesús Vera, y vaya a parar un abrazo y toda nuestra pues mejor vibra para que el momento que está sucediendo pues se supere pronto. Y dice, felicita a Jorge Márquez y a la NQ, porque así la gente conoce cómo se va formando la historia del fútbol profesional en Tulancingo. Efectivamente, Don Jesús, vaya un abrazo para usted y toda su familia. Y amigos radioescuchas, pues esto fue La Hora Titánica. Nos vemos el próximo viernes, nos escuchamos el próximo viernes, y nos vemos en el Estadio Primero de Mayo el domingo entrante, donde recibimos a Atlético Cuauhtémoc. ¡Vámonos!